Con tu desprecio solo has dejado mi corazón triste y destrozado. Porque te fuiste, amor, solo me queda llorar. Solo me queda llorar.